Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente el dolor diciendo: si bien no recuerdo todo, grande, suma ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. Ah, en cambio han sido como tantas víboras venenosas que se mordían y buscaban aún el matarte. Pero, Padre Santo, perdóname, no quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando.